Hola, buenas tardes. Estamos en FM 41.1 Actualidad Juvenil. Les recuerdo que esta es la segunda temporada de la radio y el primer programa del año. Son las 4 y 5 de la tarde y por suerte nos tocó un lindo día para hacer el primer programa. Y bueno, les comento algunos de las personas que colaboraron con el programa. Fueron Laura, Andrea, también le agradecemos a la colaboración técnica de Rebeca. Bueno, pasamos al... Les comento algunos de los temas del día, que son un informe especial sobre violencia doméstica, el segmento mano a mano y ficciones. Bueno, les dejo con Laura, que nos va a contar un poco del contacto que tuvimos con Radio Jojo Alemania. Bueno, muchas gracias, Mika. Yo les voy a contar sobre ese tema. Y muy bien, como decía Mika, nos tocó un excelente día, soleado y muy buen día, aunque hoy a la mañana hacía mucho frío. Bueno, les voy a contar sobre el contacto con Radio Jojo de Alemania. Que fuimos con un amigo y compañero, Emanuel, a una entrevista donde estuvimos con un señor alemán que se llamaba Holt, que nos entrevistó a nosotros y nosotros le contábamos muchas de esas cosas de cómo era nuestra escuela y cómo se nos había ocurrido la idea de hacer ese programa de la radio junto a la profesora de construcción. Además nos entregó dos CDs, primero con fotos de ellos, de su lugar, de su escuela, donde habíamos ido y donde nos habían contado un poco de sus vidas y lo que hacían. Y el segundo CD nos había muchas preguntas para nosotros, de cómo era Argentina, sus dudas que tenían, nos habían preguntado muchas cosas de eso. Nos habían sacado muchas fotos ahí también. Fotos nos habían grabado junto a la profesora y junto a otros chicos que también estaban. Y todo eso se lo vamos a contar ahora, en unos instantes. Esta es la primera parte de la entrevista. Ich wohne in Deutschland, Berlin, Pankow. Hier gehe ich auch zur Schule. Wir haben ein Radioprojekt in unserer Schule, was ich sehr schön finde. Elias vive en Berlín, Alemania, y en su colegio iniciaron un proyecto bien entretenido. Ich weiß, dass Argentinien in Südamerika liegt, aber trotzdem habe ich noch viele Fragen für euch. Elías sabe muy bien dónde está ubicado Argentina, pero él tiene muchas preguntas para ustedes. Meine erste Frage ist: ¿Können alle Kinder bei euch in Argentinien zur Schule gehen? La primera pregunta de Elías, ¿pueden los niños en Argentina ir al colegio? Hola Elías, ¿cómo te va? Yo me llamo Salomé, tengo 16 años. Te quiero informar que la mayoría de los chicos de mi edad pueden ir al colegio. También hay otros chicos que no pueden, porque donde viven no hay escuelas cercanas o se encuentran en lugares lejanos. Para llegar a ellos se les es imposible, porque tienen que ir en botes o en caballos. Sin embargo, hay chicos que por la culpa de la pobreza deben ir a trabajar para poder comer y a causa de eso no pueden estudiar. Hallo, ich heiße Clara und ich gehe in die dritte Klasse. Hola, me llamo Clara y voy en tercero básico. Ich habe eine besondere Lieblingsspeise und zwar Köttbullar, das kommt aus Schweden. Das sind kleine Buletten und dazu gibt es Preiselbeeren. Me encanta un tipo de comida. Son albóndigas con frutos del bosque. Ich lebe in Deutschland und hier ist es manchmal warm und im Winter ziemlich kalt. Yo vivo en Alemania y casi siempre es caluroso, pero en invierno es muy, muy frío. Und ich habe eine Frage an euch. Y tengo una pregunta para ustedes. Wie viele Stunden habt ihr denn am Tag? ¿Cuántas horas tienen que ir al colegio en la tarde? Hola, me llamo Melanie Ibáñez, de tercero A. Yo vivo en Quilmes Oeste, en el barrio de La Cañada. Clara, te cuento que vamos a la mañana a la escuela y a la tarde hacemos construcción y educación física. Te podía contar que en Quilmes Centro hay una matería que la fundó un alemán llamado Otto Bembe, que hizo la cerveza más conocida. Wir haben bei uns in der Schule in den höheren Klassen mindestens 10 Stunden und in den dritten und vierten Klassen sind es sogar 6. Aproximadamente nosotros vamos entre 10 horas al colegio y 6 horas al colegio, depende del curso de que sea. Mientras más chico, menos horas. Aproximadamente 6 horas. Wie ist das Wetter denn bei euch? ¿Cómo es el clima en Argentina? Bueno, Mika, ¿qué opinas de esto que nosotros vivimos con nuestro gran amigo Emma? Nuestro gran locutor famoso, digámosle. Bueno, ¿qué opinas? Bueno, me pareció muy bueno el contacto con Alemania, porque él, como sabemos bien que ellos tienen experiencia y nosotros recién empezamos en esto de la radio. Sí, fue genial haber hecho ese programa, encima nos contactamos con otras radios, con otros chicos de universidades también. ¿Qué opinas? ¿Fue algo bueno para nuestra experiencia? Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora los dejo con Andrea. Hola, hola, buenas tardes. Soy Andrea. Hoy les cuento que a horas de clases estuvimos hablando mucho sobre violencia familiar doméstica. Si vivimos fotos, informes y Laura nos cuenta en forma resumida lo que más nos llama la atención. Bueno, soy yo de nuevo y les voy a contar sobre lo que es el tema que estuvimos viendo este año en construcción para la radio. Estuvimos viendo violencia doméstica. Por lo general, esa violencia es cometida por los hombres que tienen o han tenido relaciones con esas víctimas de confianza, obviamente, como los maridos, novios, padres, padrastros, primos, etcétera. Las principales víctimas de este hecho violento son las mujeres. Por lo general, una de cada tres mujeres fue golpeada. Junto a sus niños también son una gran víctima de lo ocurrido. La violencia contra las mujeres se presenta en todos los casos, en todos los países y de todas las clases sociales, sean ricos o sean pobres, siempre pasa eso. Les voy a contar uno de los factores culturales que hay sobre esto. Los varones se creen dueños de las mujeres y los niños se creen la máxima autoridad del hogar y superioridad sobre las mujeres. También la mujer depende mucho económicamente del hombre, si no tiene un trabajo y ni cómo sostenerse, no sabe a dónde ir ni qué es lo que va a hacer si deja a esa persona, que sería su marido. Las consecuencias de esta víctima de violencia, de esta práctica, que sería violencia de los hombres, pueden ser fatales, como la muerte de la víctima, depresión, etc. Muchas de esas cosas. También enfermedades que se transmiten por vía sexual, como el VIH, cuando el hombre que es infiel obliga a su esposa a tener relaciones con ella, sin protección también, por ejemplo. Y ahora vamos a escuchar una ficción que estuvimos haciendo con todos los chicos del curso, con la ayuda de otros chicos también, por ejemplo, la ayuda de Ramón, que es de otro curso, que también fue un gran locutor en nuestra radio. Bueno, ahora por favor, Rebeca, ¿podemos escuchar la ficción que hemos hecho? Era una tarde de otoño cuando de repente caminando Tamara iba contenta con la amiga Andrea hacia su casa. Hoy es tu cumpleaños, tenemos que hacer los preparativos para la fiesta. Sí, vamos a estar toda la noche hasta el amanecer escuchando música. Mi mamá me prometió que iba a apagar el asado y el cajón de correr. Pero no, nena, sos menor. Al cruzar la calle vieron a la papá saludando al amigo Oscar. Me voy a mi casa porque tengo que poner orden. Antes de la fiesta, te espero acá. Quédate tranquilo, Ramón, que cuando termine de reparar la moto, voy para allá. Llega el hombre a la casa y se encuentra con la mujer que lava los platos. ¿Qué haces? Estoy lavando los platos, tengo que arreglar la casa para hoy a la noche. ¿Cómo? ¡A estas horas no terminaste! ¡Qué vaga, saliste igual a tu madre! Estoy cansado de que comportes así. ¿Te crees que tenés toda la plata? Si yo voy a trabajar, yo patrullar, yo me rompo el lomo. ¿Qué te pensás, que yo tampoco me tengo que limpiar, hacer las tareas de la casa y vos? Cada vez que llego se están peleando. Siempre me hacen lo mismo, ni siquiera para mi cumpleaños van a parar. ¿Se ha comprobado que si un niño sufre violencia doméstica o abusos físicos y sexuales, estos aprenden a resolver los conflictos con violencia? Este es el mensaje de actualidad juvenil en la radio de la SD41. Yo te quiero. ¿Tú te quieres? Él no te quiere. Bueno, vamos con el cierre de la radio y bueno, les recuerdo que estamos en FM 41.1, actualidad juvenil. Y bueno, vamos a agradecer a todos los oyentes y a los que colaboraron en nuestro primer programa del año. Muchísimas gracias Laura, Rebeca y Andrea. Hasta la próxima semana. Giving it my best, this and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Your mind and see like me.